Van a escuchar Kakú capítulo 45, el sitio de los cuatro ministerios, de Efesios 4, 11, predicado el domingo 5 de diciembre de 2004, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Con respecto a los cuatro ministerios, véase también Kakú 50. Kakú, capítulo 45, la plaza de cuatro ministerios de Efesios 4, 11. Kakú, capítulo 45, el sitio de los cuatro ministerios de Efesios 4, 11. Bien, al instituir la confesión pública, hemos zanjado de golpe la santificación carnal. Hemos superado de resultas todas las exhortaciones a la santificación. No necesitamos venir a predicar mensajes evangélicos aquí. Cada confesión es un mensaje para todos. Cada uno está sobre aviso. Ven cuán preciosa es esta doctrina. Y por culpa de los reyes, los príncipes, los presidentes y sus ministros, Satanás la arrancó a la iglesia, pero Dios la ha restituido. Amén. No puede haber más que un solo mensaje traído por un profeta mensajero vivo sobre la tierra, y este mensaje es sostenido, explicado y llevado por los cuatro ministerios que obran dentro y fuera de la iglesia. Y es lo único que Dios puede confirmar. Todos los mensajes precedentes ya no tienen valor. Son los cuatro ministerios los que clarifican, profundizan y hacen más bíblico el mensaje. Y si uno de estos ministerios trae o procura traer una cosa nueva, es un fuego extraño y es el enemigo de dentro. Por ejemplo, si dice, Adán no tiene ombligo si no hubiera nacido de una mujer, o bien, el reino de Dios no es el reino de los cielos, o bien, más, el libro de la vida es diferente del libro de la vida del Cordero. Yo no estoy obligado a hablar en tales debates. Lo que no forma parte del mensaje no debe ser predicado aquí. Si el profeta mensajero es la boca de Dios, los cuatro ministerios deben ser la boca del profeta mensajero vivo. Si la congregación no ha entendido una predicación, tiene el derecho de pedir, en la sabiduría, una sesión de preguntas-respuestas al final de la predicación. Ven, no somos una iglesia evangélica o branamista donde, en las convenciones, un predicador puede venir a hacer alarde de sus conocimientos e irse sin ser inquietado. Sean el eco del profeta como él mismo es la boca de Dios. Es necesario que haya el espíritu del mensaje en cada predicación. ¿Ven? Ahora vengamos a los cuatro ministerios de Efesios 4, 11. Aarón es el tipo de los cuatro ministerios de Efesios 4, 11, que son el tipo de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Comprenden por qué al fin fue Josué y no Aarón? Éxodo 33, versículo 11 dice, Moisés, siervo de Jehová. Josué, siervo de Moisés. ¿Ven? Y Josué recibió el derecho de primogenitura ante Aarón como Timoteo lo recibió ante Bernabé. Y como Timoteo. En 1 Corintios 4, versículo 17. FF. Bothworth era enviado delante de William Branham, anunciando a William Branham y preparando a la gente para la bendición. Y Timoteo junto a Pablo. Timoteo debía dar testimonio de Pablo, sin tener vergüenza. Según 2 Timoteo 1, versículo 8. Ven, todo ministerio de Efesios 4, versículo 11, es la boca del profeta mensajero vivo de su tiempo, como el profeta mensajero mismo es la boca de Dios para su tiempo. Bien, siendo guardianes de la palabra, sean corderos para Dios, pero leones para el enemigo, que sea de dentro o de fuera. Deben decir lo que ha dicho el mensaje de su tiempo y esperar lo que Dios puede hacer de ustedes. Si el diablo, por sus hijos, logra alcanzar esta palabra. Todo lo que estamos haciendo está condenado al fracaso. Así, los cuatro ministerios de Efesios 4, versículo 11, son los guardianes del mensaje de su tiempo. Como los cuatro animales allí en Apocalipsis, guardan el trono de Dios. Además, no deben decir, un tal hizo esto en la Biblia o en la historia de la iglesia, y Dios le concedió aquello. Entonces lo haré también. ¿Puedo administrarme un remedio que curó a alguien que tenía la misma enfermedad que yo hace un año? No, hermano. Saben que la penicilina victoriosa de todas las enfermedades, hace 60 años, se ha vuelto sin efecto hoy. Ya no puede curar incluso lo que curaba hace 50 años. ¿Ven? Los médicos ya no recetan penicilina a la gente. No imiten nada. Si piensan que al leer la Biblia o la historia de la persecución, esto les prepara para la persecución, detengan. La única fuerza, base y apoyo es el profeta y el mensaje de su tiempo. Lo mismo da con el plan de la salvación. Una generación viene con su espíritu de seducción y con cosas nuevas que no existían hace 40 años, y no es la Biblia, sino un nuevo profeta mensajero a quien Dios suscita sobre la tierra para vencer esto. Esto es como estos dos pastores evangélicos que sostenían que un predicador puede acercarse a su mujer el sábado por la noche e ir al púlpito el domingo por la mañana para predicar. Le dije que este era el diablo. ¿Ven? No santifica el predicador a la congregación, tanto por la palabra como por su vida, como Cristo y la Iglesia. Ven. Ni siquiera creo que un imán o un sacerdote de fetiche tradicional pueda obrar así en vísperas del viernes. El predicador, como el chantre, debe ser irreprochable tanto por la palabra como por su vida. Si tienen el menor problema espiritual, el temor de Dios y su amor por los hermanos y hermanas ordenan que no den un paso más. La liberación completa y la victoria completa preceden la bella voz del chantre y la pura predicación. Por eso, incluso los apóstoles podían ir a predicar fuera, pero no dentro antes del bautismo del Espíritu Santo. No pueden decir, cuando yo haga la obra, tomaré conciencia y pondré mi vida en orden, tendré más temor de Dios. Primero sean vencedores, incluso el que toca el tamtam. Si alguien se erige en enemigo de interior a sabiendas, Dios no se lo perdonará. Bien, ahora quisiera decir que la revelación no es un precioso descubrimiento, comparaciones de versículos de la Biblia o una inspiración del pasado o de la historia. Lo que buscan fuera del mensaje profético de su tiempo, es esto lo que les perderá, por muy precioso que sea. Muchas astucias vendrán y es necesario vencer. Dios ha juzgado este mensaje suficiente. Todos los misterios que lo han rodeado permiten que sea reconocido como un atributo de la palabra. La perfección está tan cerca que el hombre ya no la controla. Por ejemplo, si Dios dijo de verdad que Ewald Frank debe distribuir los folletos, hay que atenerse a esto y no producir sus propios folletos. Si yendo de viaje mi padre me dice, come en casa de tal mujer hasta mi vuelta, no diré después de su partida, a causa de la distancia, iré más bien a comer en casa de otra mujer. Cuando era niño, yendo mi padre al campo, me confiaban a sus obreros burkineses, sabiendo que estos comen las serpientes. Pero aunque niño, cuidé de no tocarlo nunca. También quisiera subrayar que si un ministro de la palabra predica y que su predicación no está en contra de la palabra, nadie puede venir a corregir, explicar otra vez o comentar su predicación como los branamistas hacen. Bien, deseo también dar una precisión. Varios hermanos me plantearon preguntas sobre los ministerios y la vida pasada del ministro de la palabra según una de mis predicaciones. Véase Kakú, capítulo 8. Excepto por mi palabra. Aténganse a lo que dije, solo hablé del profeta y del pastor, no se refiere a los otros ministerios. Asimismo, si alguien ya es pastor antes de la recepción del mensaje, seguirá siendo pastor, si lo quiere. Ven, eso es. Bien, ahora deseo hablar de la oración, del bautismo y terminar. Vi a unos hermanos echar fuera demonios, enviándolos hacia las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. No es falso, pero envíenlos más bien hacia el abismo y los lugares áridos. Y esto debido a los hijos de Dios que están aún en cautiverio, en estas iglesias. Todo debe tener una huella del mensaje de nuestro tiempo. La oración, los cantos, nada de Jesús de Nazaret, porque el Jesús de Nazaret que responde hoy es un demonio. Fue Jesús de Nazaret en una carne humana hace 2000 años. Son las estatuas y los ídolos los que no se desplazan. Y los dioses de estas iglesias están en Nazaret y todos se llaman Jesucristo de Nazaret. ¿Ven? Pero Él es el Dios vivo hoy, el Dios de nuestro tiempo, el Dios del profeta Kakú Philippe. Por eso, predicaré sobre el tema. Señor, enséñanos a orar, porque un día, unos judíos, hijos de Abraham, Moisés y David, expertos en la ley y los profetas dijeron a Juan el Bautista que les enseñara a orar luego un poco más tarde. Otros dijeron a Jesús, «Señor, enséñanos a orar». ¿Quién es el hoy? Jesucristo, la palabra de Dios, el fiel y verdadero, el clamor de medianoche, el Dios de Elías, de Daniel y de los apóstoles a quien sirvo. Sepan que todos los bautismos son falsos, incluso entre los branamistas. Un día, recibiendo a un recién convertido en su despacho, un pastor branamista le preguntó si el bautismo que recibió era por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo, «Sí». Y ese pastor le había dicho que este bautismo es válido, mientras que es un bautismo recibido en una iglesia evangélica. ¿Ven? Al tiempo de Juan el Bautista, todos los bautismos eran falsos, excepto el de Juan el Bautista. Al tiempo de Pablo, todos los bautismos eran falsos, excepto el de Pablo, y Pablo incluso bautizó de nuevo a los discípulos de Juan el Bautista, como Apolos. Y al tiempo del profeta Cacu Filip, hoy, todos los bautismos de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas son falsos, excepto el del profeta Cacu Filip. Si no entienden, oren para que Dios se lo revele a ustedes. No hay dos dioses, no hay dos verdades, no hay dos bautismos, no hay dos profetas mensajeros vivos sobre la tierra. La congregación dice, amén. William Branham dijo, en cuanto al grupo de solo Jesús, no estoy en contra de ellos, pero su bautismo es falso. Bautizan para regeneración. Folleto. El por qué estoy en contra de las religiones organizadas. Página 18, referencia 103. ¿Ven? Se bautizado para un mensaje. Y el que tiene un mensaje hoy es el profeta Cacu Filip. Esas personas bautizaban por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo, pero William Branham dijo que su bautismo era falso porque bautizaron para la regeneración. ¿Ven? Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento. Los apóstoles bautizaron para la remisión de los pecados. Y hoy es para la restitución. Pero ustedes, ¿en qué mensaje bautizan? Ustedes evangélicos, ¿bautizan en qué mensaje? Ustedes, católicos, protestantes branamistas, ¿bautizan en qué mensaje? ¿Ven? Como católicos, la gente piensa que el bautismo es el entierro y la resurrección o un mero compromiso. No es esto. ¿Ven? Es como el aceite de las 10 vírgenes de Mateo 25. Que sea el aceite de palma, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de cacahuete, poco les importa. Incluso en el seno de los branamistas, no saben por qué bautizan. Con tal que sea por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Para ellos, eso es lo esencial. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. Un branamista dijo, hermano Branham, no dijo que bautizaba para restauración. ¿Ven? Cómo al tiempo de Branham, se puede hablar de bautismo de restauración a personas que ni siquiera creen que el bautismo debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ven? Hubo tiempo en que la humanidad debía aceptar que el bautismo era por inmersión, luego un tiempo en que la humanidad debía aceptar que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, y eso era el tiempo de William Branham. Luego ahora, en su progresión de la revelación, Dios indica a medianoche que el bautismo está en relación a un mensaje. No están obligados a creerlo, pero es la verdad, es la revelación de la hora. ¿Ven? Este mensaje no será completo, sino por la acción indispensable de los cuatro ministerios de la palabra que lo explicarán. Es necesario que esto sea explicado y es lo que esperamos. Cuando predico, es aún difícil de entenderlo, pero cuando ellos predicarán, ustedes y yo entenderemos exactamente lo que Dios quiso decirnos. El profeta mensajero vivo es la boca de Dios, y los cuatro ministerios de Efesios 4, versículo 11, son la boca del profeta mensajero. ¿Ven? Y el mismo profeta mensajero, que es la boca y el portavoz de Dios, debe ser el portavoz de los hombres ante Dios, como lo muestra Segunda de Reyes 19, versículo 1 al 4. ¿Ven? Bien, los cuatro ministerios de Efesios 4, 11 lo harán, y habrá cada vez menos preguntas-respuestas. Debemos cuidar de tener profetas, apóstoles, maestros y evangelistas. si es posible. Desearía también que todos hicieran primero la obra de evangelista, como los hermanos Justin y otros más que son modelos. Soy como guiado a decir que esta obra se extenderá a través del mundo e irán lejos para anunciar este mensaje. No traicionen. Si son guiados a hacer lo que no concuerda con este mensaje, no lo hagan. Sé que hay aún miles de cosas buenas, pero si Dios no las dio, no las busquen. Tengan cuidado con ustedes mismos, porque se levantarán unos astutos. Y si los hay que se levantan, saben lo que tienen que hacer. Para mí, les encomiendo únicamente a la gracia de Dios, que tiene el poder de guardarnos y conducirnos hasta la perfección. Además, no es mi mensaje, sino el mensaje de Dios, que es vivo y decide toda cosa. Así pues, ninguno tiene que consultarme para abrir una congregación de este mensaje. Si son guiados a hacerlo, háganlo. Y sabemos que solo el profeta mensajero vivo puede hacer avanzar al pueblo. Es a él a quien Dios manda para desplazar al pueblo. Para salir de Egipto, es un profeta mensajero. Para pasar el Jordán y entrar a Canaán, es un profeta mensajero. De Canaán hasta la llegada del Mesías, fueron los distintos profetas mensajeros del Antiguo Testamento quienes hicieron avanzar al pueblo. No fueron los sacerdotes, es decir, los ministerios de Efesios 4, versículo 11. ¿Ven? Los sacerdotes mantienen en vilo la fe del pueblo, pero ambos se quedan donde el profeta mensajero los ha dejado hasta que Dios envíe otro profeta mensajero. Cada profeta del Antiguo Testamento conducía el pueblo a una fase mejor en relación a la llegada del Mesías. Moisés dice que Dios suscitaría a un profeta como él. Isaías reveló cosas que los sacerdotes debían recordar simplemente al pueblo. Jeremías reveló cosas que los sacerdotes debían recordar al pueblo. Ageo reveló cosas que los sacerdotes debían recordar simplemente al pueblo. Sofonías reveló cosas que los sacerdotes debían recordar simplemente al pueblo. Por eso oyen, el libro del profeta tal, el libro del profeta tal, el libro del profeta tal. Jamás el libro del sacerdote tal, aunque sea superintendente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solo viene al profeta mensajero vivo sobre la tierra. El diablo es quien ha hecho que un pastor escriba un libro hoy. Un maestro escribe un libro. Ven, tengo demasiadas cosas que decir. Los cuatro ministerios son indispensables, pero dentro de los límites. Son innatos. No se puede designarlos por voto. No puede producirlos de una escuela pastoral. Y noten que solo el profeta mensajero tiene derechos que no son reservados sino a Dios. El profeta mensajero es el legislador de la palabra de Dios sobre la tierra. Ven, no tengo coche todavía, ni saco, ni sillón. Estoy sentado todo el tiempo en la congregación como cualquier hermano, pero soy menos profeta que si yo tuviera un saco. Los profetas del Antiguo Testamento, que nos enseñaron que el oro y la plata pertenecen a Dios, no se vestían de pieles de animales. ¿Tienen los profetas de hoy una mejor comprensión de esto? ¿Ven? Acaban de escuchar Kakú capítulo 45. El sitio de los cuatro ministerios, de Efesios 4, 11. El mensaje de Mateo 25, 6, consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.